Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Net. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, terminando ya el año. Esto es Radio LED, esto es Control Z, esto es una horita en la que vamos a estar hablando de tecnología, en la que vamos a estar hablando de cosas que tienen botoncitos y pantallitas y demás, y cosas que tienen que ver con el loco mundo del internet, ponele, y del internet de las cosas, como siempre nos gusta decir. Claro. Saludamos en este caso, en este jueves tan particular, a la señorita Yamila Betty. ¿Qué tal, Ricardo Sabendán? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. No sé por qué el saludo siempre digo de usted, pero bueno. La señorita Marina Álvarez en los controles saluda. Y en este caso, además, tenemos a un invitado de lujo. Especial. A un invitado internacional. Nunca pasó. Nunca. Que es el señor Sebastián Catalano. Buen día, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, estoy bien acá. Al mic, bien cerquita del micrófono. Para los que están sintonizando recién ahora Radio LED en www.radioledonline.com o por TuneIn, que es la manera más canchera de verlo, o los que están escuchándonos en vía RSS después de haber entrado a www.controlzradio.com.ar, recordarán muchos, sí, al señor Sebastián Catalano, además de conocerlo per de la tele, de actuación en el Bailando. Sí, sí, sí. Qué lindo que es estar acá, amigos. Te quiero decir que estuviste muy bien en el Bailando. Estuve muy bien, sí. Bueno, con el señor Sebastián, me emocioné. Con el señor Sebastián Catalano arrancamos haciendo un podcast de tecnología. Y lo vuelvo a decir. Cuando esto del podcast era para unos pocos y no es como ahora que están todos de moda, que yo. Nosotros locos hacíamos un todos podcast. Todos estos piola de gordo podcast, de todo de caro. De Bad, Badcast. Todos estos cancheritos, ¿viste? Todos estos cancheritos. Tampoco seas peyorativo. Claro, toda gente a la que le mandamos un saludo. No, mientras ellos triunfaban en la radio hace 10 años, nosotros fracasamos en el podcast. Ahora que ellos triunfan en el podcast, nosotros fracasamos en la radio. Es así, pero bueno, ¿viste cómo es? Exactamente. Estamos como desfasados, pero ya vamos a emparejarnos en algún momento. Exactamente. Con el señor Sebastián Catalano decía, arrancamos primero con Tecnocast y después Tecnocast, nombre tremendo que yo registré en sigue estando. ¿Estás recibiendo algún manguirula para eso? Funciona. No, lo tiene, lo está usufructuando Sametban y yo no veo. De hecho, si entran a www.tecnocast.com.ar van a encontrar duplicado este todo programa, me imagino. Todo lo que publicamos en Control Z Radio. Señor Sebastián Catalano, además, hizo conmigo y con la señorita Yamila Betty y antes con Fede Pablis y con Lucas Morando, a quien vimos ayer en un lugar muy fashion. ¿Y a dónde fueron ayer? Lucas Morando, que triunfa en la televisión, columnista de Majul y Real, tiene un rol protagónico en el institucional de Radio América, sí, donde aparece de perfil muy ¿Gritando Unidos? Sí, y no fuera de foco, como otro amigo que tenemos nosotros que también aparece, que no voy a mencionar, pero aparece muy de fondo atrás de alguien. No voy a mencionar, además no está en el país, así que ni siquiera nos está escuchando. Le mandamos un saludo. Ser Marruecos, vamos a hacer hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Muy bien. Bueno, cuestión que con Sebastián Catalano hicimos durante muchos años Control Z. Este año, bueno, después tuvimos una peleita por unos temitas. Cuestiones de cartel. Sí, sí, pero bueno. Cartel y plata. Sí, exactamente. ¿Quién, lo que pasa siempre? ¿Quién salía del lado derecho y del lado izquierdo del cartel en Corrientes? Claro, este año iban a ser los Leones, pero no hubo acuerdo. Tal bueno, cual. Nos repeleamos. ¿Cuál de los dos nombres iba primero? Viste que son esas cosas que se discuten a muerte. Y entonces, ¿quién photoshopea más? ¿Quién tiene más? Tal cual. Bueno, estas cosas de la tecnología. Así que él arrancó con Solo Negocios. Sí. Un programa fantástico. Gordo, no sé lo que es. Que va los lunes. Sí, súper bien. Te morís. Me encanta ir. 10 a 11 de la mañana en Radio Palermo, acá a 4 cuadras, más o menos. 4 o 5 cuadras. 4 o 5 cuadras, sí, más o menos. Estamos entre bares. Entre bares, tal cual. Y el lunes pasado yo lo fui a visitar a su programa, donde me sentí fantásticamente. ¿Te sentiste cuidado, Ricky? Sí, muy, muy. Me trataron muy bien. Muchos comentarios sobre tu participación en el programa. Y bueno, mucha repercusión hubo. Además llevé torta. Explotaban los teléfonos. Llevé una torta que hice yo, un bizcochuelo que hice yo. Que la verdad que estaba. Salió Ricardo bien. Dice salió que lo hizo bien. Él. Yo, ¿vos le creemos? Yo le creo. Perdóname. Porque cuando no lo hacen, lo mandan a hacer a los chicos. Estaba amasado, estaba amasado con mis propias manitas. Hice así con la masa. Para ¿Te que lavaste se me... las manos? Sí. ¿Te lavaste no, las manos? No. No, porque es lo que da el primero, sabor. Claro, primero estuve arreglando el digamos, la bici, tenía las manos un poquito engrasadas. Sí. Y después le di. Por eso el marmolado del bizcochuelo. Claro. Exactamente. Viene con. Muy rico, muy rico. Amor. Muy rico el bizcochuelo. Me sorprende que a esta altura del y programa, esponjoso, cuando ya voy van a decir. Por lo menos 5 minutos de programa, nadie dijo que traje factura. No, bueno, o sea, la verdad, pará, a eso iba. La verdad no y me hoy siento. El señor Sebastián Catalano trajo un montón de facturas. 12, ponele. Bueno, 12 son un montón. Son un montón. Y un vino, así que muchas gracias. El vino me lo llevo yo. El vino se lo lleva. El vino es para Yamila porque cumplió años y me olvidé de llevarle otro día un regalo. Perfecto. Y la verdad que. Lo tenía y me olvidé de llevarlo. Lo bueno es que recién ahora. ¿Vos, Ricky, qué le regalaste? Una dona. Una dona que es parlante. Siquiera. Ah, es verdad. Tal cual. ¡Oh, mira! Una dona parlante que te sí, regalaron una, a vos. Sí, por supuesto. Ah, qué rata que sos. Qué no, rata inmunda. Yo no gasto un peso. Esto está comprado, viejo. Vinoteca. Mira sí. Lo que le pone. Tu cara de bolsa de vinoteca regalada fuiste, y vino de otro lado, no la voy a bancar ni un segundo. Ni un segundo. Aunque la bolsa tenga una etiqueta que parece despegada. Con tu nombre. No, esto sabía una. Pará, y gracias. Sebastián se lo olvidó el lunes, el regalo. Y gracias al que él es más ansioso que yo, inclusive, una cosa increíble. Increíble, pero real. Ella dice ansioso y está pensando otra cosa, pero bueno. No, ponele. No. Me terminó diciendo que era. Así pude irme tranquila. Le dije porque era para que vea que realmente lo tenía y no era que chapaba no y me lo olvidé en mi casa, porque si no, cualquiera. O sea, estabas parado frente a ella y le dijiste, te compré un. Todos los detalles. Y adentro los engranajes de tu cerebrito. Todos los detalles. Estaba completamente resuelto el tema y lo olvidé. Para generar verosimilitud. Muy menos mal, igual que fue el cumpleaños número 19 de Yamila. Entonces ya. Ya es mayor y puede tomar. Miré así de reojo que iba un cross de derecha. Pero bueno. Salía a la mano el sopapo volador. Che, muy lindo radio LED mobile radio. Está buenísimo. La verdad que la radio está. La radio está espectacular. Me encanta. Sí. Sí. Y para, ahora me voy a sacar una foto, pero hay churros rellenos de dulce de leche bañados en chocolate. Eso voy a decir. ¡Uy, bomba! Favorito bomba. De nuestra operadora. Sí. Todos los chistes, chicos. Yo sí traigo. No, yo sí te traigo. Yo sí te traigo, no te voy a traer sin baño de chocolate. Te traigo el churro con baño de chocolate, relleno y todos los chistes. Mucho dulce de leche puse, porque sí. Porque para perfecto. La Navidad dulce, bueno, está bien. Está perfecto. Bueno, ¿qué hacemos, Ricardo? Bueno, yo tengo una noticia. Tengo una noticia. Tenemos un par de noticias de tecnología y vamos al corte. Porque hay que comer acá. Porque discúlpeme, pero acá hay que comer, señores. Tengo una de esas noticias que nos encanta a nosotros, Ricardo, si te parece. Me encanta. La arrojo. Tiene que ver con las redes sociales y con Facebook, en este caso, y el amor. ¡Ay, qué lindo! Bueno. Una pareja. A todas las cosas que le interesan a ella. Sí. No, pero ella. Parece, yo aporto esta sección, Sebastián. Yo creo que está en un momento así muy de. ¿Está enamorada? No. Dice. No. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Y la camioneta, no? ¿Ya fue? No. Vale, acá se hablan de cosas que sí, en mi programa no se hablan. Pero porque bueno, esto es el templo del mundo tecno. Dale, Facebook. Bueno, novios. Sí. ¿No? Cosa de la vida, se separan. Sí. 70 años después, escúchame bien. 70 años después. Se vuelven a encontrar por Facebook. Se vuelven a encontrar y se casan. Ay, vi una foto de los una historia una re linda. Italiana. Sí. Que bueno, se habían obviamente perdido el rastro. Y se. Eso, se. Antonia se llama Antonio ella. Antonio Giovanni. Giovanni se llama él. Ella tiene 86 años, él tiene 89. Muy jovencitos igual ellos cuando se separaron, me parece. Sí. Bueno. Nada, se vieron y tampoco tenía mucho tiempo para perder. Bueno. Le dijo él, no hay tiempo para perder. Le no, dijo está eso, ¿no? Bien, yo creo que hubo un momento que dijeron. Ya se tomó el vino, ¿no? Sí. Ya lo abrió el sol ahí en la terracita hermosa que tiene en la que radio. Pega mucho el sol, ¿viste? Entonces subió. Va como piña. Subió ese día. No es la única vez. Hay un caso que a mí me impactó bastante más, que es que alguien, un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, si yo no me equivoco. ¿Sí? ¿Vivo? Vivo. Que se encontró en un video. Él estaba viendo unos videos de la Primera Guerra Mundial con el nieto. Le estaba contando Típica historia de abuelo que te repite, sí, y te repite y te repite. Mirá, cuando yo era chico, qué sé yo, la guerra, ves, la gente iba así, qué sé yo. Y de repente hacen, la cámara hace un paneo por un montón de soldados en fila. Sí. Y estaba él. Y se vio ahí. Y se vio él. Muy bien. Pero, o sea, imagínate. ¿Qué chance tenés de que te filmen, sí, durante la Primera Guerra Mundial? Pocas, pocas. Muy se pocas. Te tiene que volar el marulo. Che, Ricky, escuchame, sí, una cosa. Vos, sí, ayer mencionaste el evento de Telefónica. Sí. Hubo anuncios ahí. Hubo anuncios. Vamos, bien, a tener 4G, ¿me lo podés contar, por favor? Hay mucha mentira. Sí. Porque yo ya leí la nota que escribió La Nación. Sí, todos la leímos. Todos la leímos. Pero y me quedaron algunas dudas. A mí también, sobre todo porque hay mucha gente que está diciendo ahora, pero ya el 4G no era fin de año que viene. Me vuelvo loco. Me vuelvo lag. Yo tenía. A ver, vamos a ordenarnos. Sí, bien. Ayer Movistar dijo que a partir del lunes va a empezar a ofrecer conectividad 4G, telefonía 4G en la Argentina. Sí. En una antena. En una antena. En Puerto Madero. No, ni siquiera, en el microcentro. En el microcentro, sí. Hay otras que van a activar en Puerto Madero también en breve, sí, me comentaron ayer. Y hay otras que van a, digamos, el primer paso es el microcentro, Puerto Madero, y el llamado Corredor Norte. Claro. Que es básicamente Libertador, claro, Libertador y Cabildo hacia la zona con Plata. Pilar, San Isidro, claro, va creciendo desde, sí, Capital, se va expandiendo para aquel lado. Así como se hizo lo mismo con el 3G, sí, que primero se hizo ese corredor y después estaba el corredor sur, que era también toda la autopista hasta Ezeiza, iluminando, como se dice en la jerga, todos los barrios cerrados que iban encontrando, porque obviamente es donde está la gente que más puede tener interés en pagar o en usar el 4G. Entonces desde el lunes vas a tener 4G oficialmente disponible, comercialmente disponible en la Argentina. Va a ser en eso, en dos manzanas. Pero técnicamente ya está, digamos, es la campana de largada. Hasta que tengas una cobertura decente, va a pasar un montón de tiempo. ¿Por claro, porque eso, lo que eso tienen que ir haciendo es ir antena por antena. Poniendo antenitas por todos lados. Ajustando los servicios que ya están, agregando antenas, probándolas, verificando que funcionen, etcétera. Personal tiene, lo dijo alguien el otro día, tiene unas 20 antenas también en modo de prueba. Claro, tiene un número similar. Están todos probando a ver cómo les andan las redes en las frecuencias que ya están. Pero lo cierto es que a partir del lunes, si querés, y si te movés por el microcentro, y si querés pagar por un teléfono que sea compatible con las redes LTE, o tenés uno ya, sí, vas a poder usar las redes 4G en la Argentina. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que en el caso de Movistar y en el caso de Claro tienen que cambiar el chip. No, digamos, es igual al anterior, pero tiene anotadas las frecuencias de 4G. ¿Y por qué Personal no? Porque Personal lo que hizo es antes. Incisivo, ¿viste? Sí, sí, sí, lo sí, sí, contra la pared. Sí. Pero vos sos invitado, uno puede preguntar. La pregunta es dura, porque es no dura. Dijo, che, y Personal lo dijo enojado. Lo dijo enojado. Y Personal. Me está escribiendo la gente por WhatsApp de Movistar. Preguntale por. Personal, la diferencia es que cuando tenía que empezar a darle chips a sus usuarios, porque calculaban que esto iba a suceder en algún momento. Se apiolaron y ya dieron. Agarraron y dijeron, sí. Entonces, si vos tenés un chip de Personal muy, muy viejo, lo vas a tener que cambiar. Pero si tenés un chip más nuevo y la marca igual te lo va dando el tamaño, porque si es un nano, seguro que es 4G. Si es un micro, muy probablemente sea compatible con 4G también. Entonces, la enorme mayoría de los usuarios de Personal no van a tener que cambiar el chip. ¿Cuál es la gracia del 4G por ahora? Y en realidad, digamos, es lo único, y eso también marca su limitación. La gracia del 4G es que navegás más rápido por internet. Punto. Entonces, si tu teléfono... Esto las comunicaciones se van a seguir cortando como siempre. Minuto y medio. Las llamadas y los SMS siguen yendo por la red 2G y 3G. Con lo cual, no va a haber un cambio en una primera instancia para la calidad de las llamadas. A la vez, lo que la gente cada vez hace menos es llamar. A la larga sí se va a mejorar eso porque se va a descomprimir el 3G porque va a haber más gente en 4G y entonces es más, va a andar más posibilidades. Pero no puede ser que mucha gente diga, ay, como mucha gente se va a pasar al 4G, yo me quedo en el 3G que va a andar mejor. Por supuesto. De hecho, para mucha gente, pasarse al 4G no tiene ningún sentido. Claro. ¿Por qué? Porque si, digamos, la actividad que vos haces con el teléfono es mandar WhatsApp. Sí, además van a salir un poquito más rápido, pero es lo mismo. Además de la cuestión de no tener sentido, 4G va a ser un servicio que va a costar bastante más caro al principio, por lo menos. Lo que dijo Movistar es que si vos tenés un plan actual. ¿Te respetan? Con datos no tenés que hacer nada. Lo que van a hacer es sacar un plan especial para los que sean usuarios intensivos. Pero si vos tenés... Porque el punto del 4G es que lo que hace es darte una conexión a internet como la que ya tenés en el teléfono, pero más veloz. Nada más. Ponele, ¿qué usuario podría usarlo? Imaginémonos, alguien que ve mucho video, por ejemplo. Alguien que ve mucho video. Que juega online. Sí, tal cual. Alguien que usa el teléfono como antena para la notebook. Claro. ¿Por qué? Porque los celulares y las tabletas son mucho más frugales que una PC. Ay, qué linda palabra. ¿Son mucho más? Frugal. Frugal. Dicho esto, mientras veo una megaluna con sus leches. Consumen un poco menos de datos. El promedio argentino de consumo de datos en la Argentina, el problema si era argentino o en la Argentina, de datos 3G está en 400 megabytes. Pero si vos estás en una PC, consumís mucho más. Primero porque tendés a cargar, por ejemplo, las páginas completas de un montón de sitios que tienen una versión optimizada para móviles. Además, el contexto es más favorable, podés abrir pantalla o pestañas de manera más fácil. En el celular también podés, pero es mucho más fácil en la compu. Exactamente. Y una cosa que es automática en la PC y que no tendés a no hacer en el celular, pero que eventualmente podrías hacer con el LTE, es esta cosa de te mando un videito, para que le doy clic, plin, lo veo, si total no me importa nada. Esto con la PC se puede hacer y no te impacta. Con el celular es más complicado hoy. Entonces, si vos tenés un plan de datos con una cantidad de megabytes al mes, lo que vas a hacer es vas a bajar las cosas más rápido, pero ahí no te conviene desbocarte porque lo vas a agotar más rápido, vas a tener un problema. Entonces, lo que van a hacer los de Movistar, y que seguramente van a hacer los de Claro y Personal cuando presenten su servicio, que no dijeron cuándo va a ser, es tener un plan específico de datos para la gente que está a full con eso y que necesita una conexión que funcione como la de la PC. Es decir, que vos no te preocupás por el consumo, sino que pagás una plata al mes y chau. Y chau. Para, a ver si me estoy confundiendo o no. En este caso, Movistar o el grupo Telefónica se adelantó con una noticia así de las que rompen el mercado, aunque ya se venía hablando, obviamente, pero un anuncio oficial, algo que casi siempre hacía Personal. ¿Puede ser? Sí. O sea, Personal siempre se preocupó de ser el primero que lanzaba, el primero que lanzó SMS, el primero que lanzó 3G. Sí. Y esta vez medio que le ganó de mano Movistar, ¿puede ser? Sí, yo creo que tiene una... Es una presentación, digamos, formal, porque después se supone que todas lo van a hacer y dentro de un poco de tiempo, pero siempre el Personal estuvo como tratando de decir, bueno, fuimos los primeros que, aunque el otro lanzaba una semana después, pero como que se adelantaban, esta vez les ganaron medio de mano, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que ver en parte con la situación que están viviendo ambas empresas en la Argentina. Ajá, claro. Por un lado, Movistar, que es del grupo Telefónica, que está... en una situación muy tirante con el gobierno. Muy en la vidriera con el tema de Argentina Digital. Exactamente, que si la beneficia, que si no, que si se lo hicieron para ella, que si no. Claro, la ley telefónica. Tal cual. Entonces, en un punto esto es decir, bueno, ok, nosotros, que era lo que decía lo que decían ayer los ejecutivos de Telefónica, nosotros invertimos muchísimo, nosotros vamos para adelante, claro. Nos critican, pero pa. Entonces es una manera de decir, mira, nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador. También es una manera de adelantarse. Y en el caso de Personal, lo que tenés es que Personal está como una especie de limbo loco. Claro, un proceso de compra que está ahí medio en stand-by. No en stand-by, pero que se va cumpliendo con plazos que por ahí no eran los esperados. Exactamente. El grupo Fintech ahí compra una parte, después quería comprar todo, pero como no pudo, no se lo autorizaron, compró una partecita y queda pendiente el resto. Digamos, como que se está llevando a cabo un proceso de compra medio lento, por lo menos imagino más lento de lo que esperaban los interesados. Exactamente. Bien. Bueno, vamos un corte. Sí, yo antes les quería preguntar si en el evento, que ya contaron toda la parte técnica, si comieron bien, porque está la parte que... Yo me tuve que ir muy rápido, clavé dos sanguchitos de... ¿De miga? No me digas. No, era, no sé, lomo o bife chorizo, bien. Era una carne muy rica. Una carne muy rica. Yo almorcé dos veces, primero almorcé en el evento del Banco Francés y después almorcé en... comí poquito. Comí la entrada, te diría, en el Franco Francés. Sí. Y después comí un par de cositas un poco más contundentes, sanguchetes, qué sé yo, en Movistar. ¿En no, hay Movistar? Que comer sanguchos de miga, chicos. Eso es para engañar. Pasan primero. En estos eventos no hay sanguchetes. No, tal cual. Lo que yo te quiero decir es que era un evento muy cruel en ese punto. ¿Por qué? Porque vos llegabas y había un par de cositas circulando, pero había unas mesas enormes con fiambres y sí. quesos y langostinos, y no me acuerdo. Medio botona, ¿no? Porque los veganos te miraban. No, pará. Había de todo, pero no lo podías tocar. Hasta que no terminó de hablar el ejecutivo de los mosaicos te pegaban, te pegaban con el tenedor. Seguridad. Estaban todos mirándote con cara de no. Pará, que cuando termine de hablar. Entonces terminó de hablar y ahí no dijeron, te pueden hacer. Ok, y se abalanzaron todos, cual balseros cubanos después de llegar a Miami. Digamos, se tiraron la comida. Lindo día para la comparación después de la apertura, ¿no? Y el acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. Muy bien, muy atinado justo, la analogía. ¿Qué quiere que hable del Papa de San Lorenzo? No, está perfecto, está muy bien. Igual me gustaría que hables del Papa. Así que el presidente se. Escuchame, se gastó todos los puntos quiero el Papa con esto, porque hizo lo de Cuba y. No. Lo de Cuba y Estados Unidos. Tiene ilimitado. Cuando te dan el millón de papado. Si paga con dinero. Tenés flat. Tenés tarifa, tenés todo incluido. Open bar. Tenés open bar. ¿Vos decís que tiene una de esas tarjetas Visa Mastercard, lo que se llama, tarjeta de crédito? Esas, le puede pedir esas lo que quiera. Platinum Super Fachu. Tiene como el plan del celular cuando tenés el ilimitado. Ilimitado, ya está. Es puede llamar, llamar a donde le quiera. Le puede pedir las cosas que quiera. Pero de ver cómo es papá, piden, pues en ese se banca un poquito, ¿no? Que pide desaforado. No. Claro. Así que el presidente de Telefónica se medio que dijo, muchachos. No, él no dijo nada, pero estaban los no, pero denuncialo si lo tenés que denunciar. Denuncialo, no te animás. No te animás. Denunciás que no te dejaron comer, te prohibieron la comida, que es peor. Perdóname, yo me fui raudo a trabajar, jar, mientras acá. Sí, se fue corriendo. Pará, en el evento del Banco Francés ayer, del BBVA, pasó algo que siempre está a punto de pasar y nunca pasa, que es que mientras Ricardo Moreno, que es el presidente del banco, estaba hablando, y todo el mundo estaba hablando, mientras él hablaba y daba su discurso, qué sé yo, y todo el mundo chamullaba y se encontraba y a los gritos, qué sé yo, el tipo dijo, perdón, ¿se pueden callar? ¿Que estoy hablando? Bien. Un silencio de me encanta cuando me ponen los puntos. Viste que eso siempre está a punto de pasar. En general, la persona que habla en estos eventos, la verdad que poco. Aparte, el murmullo, viste, sí, peor, es lo peor que te pasa. ¿Cómo? Y siguió, como les venía diciendo, si escucharon lo que estaba, viste, caliente. Ah, no, ya seguía. Ya pudrió, bien, viste, como eso. Bien esculticha, ¿no? Como diciendo, claro, exactamente, como una maestra de escuela. Bueno, a mí me parece bien. Se calentó, no estaban escuchando. Escuchaba ese, y se ve que no se podía concentrar entre el murmullo y demás. Hizo lo que uno siempre espera que haga la persona que están hablando, que es poner un poco de orden. Media pila. Y no es que pidió silencio y todo. No, o sea, se lo puede pidió callar. Muy enfáticamente. Es que también, viste, 2 minutos. Préstame atención. 2 minutos, tampoco te estoy pidiendo tanto. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. I see neon lights. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web. Control, la letra Z, radio, es la cuenta de Twitter. Y la cuenta del señor Sebastián Catalano es Seba Catalano en Twitter. Sí. Por si lo quieren saludar, lo quieren mandar mensajes de cariño y o afecto. Conocerte. O conocerte, tal cual. O conocerte. Sí. O conocerme, sí. Podemos organizar una salida, probar con todos los oyentes. No, bueno, eso no, Sebastián, pará. Una salida para que me conozcan. Sí, no, que te conozcan por voto. Sí. Que nos manden comida. Eso siempre. Eso sí, eso siempre, sí. Siempre lo comida acepta. Siempre. Comida siempre se hace. El periodista es un tipo que necesita siempre estar como. Bien alimentado. Panza llena, corazón contento. Por supuesto. Sí. Bueno, contame un poco de Forbes, la revista que vos dirigís en la Argentina. Ay, sí, mirá, qué sorpresa. Revista de los millonarios. Qué sorpresa. Debe estar en los kioscos ya a partir de esta semana, de la edición de este mes. Siempre salimos a mitad de mes. Sí. En la tapa tenemos un especial sobre hermanos y negocios. Tipos que son hermanos y que además comparten alguna relación o algún vínculo empresarial o de cualquier tipo, digamos. Por ejemplo, un ejemplo es. Así compramos la revista después. Un ejemplo. las personas más ricas de la Argentina son hermanos. Son los hermanos Bulgaroni, Alejandro y Carlos Bulgaroni, que son las personas que, según el ranking que hace la revista también, son los que mayor patrimonio tienen, unos 5.800 millones de dólares entre los dos. Son hermanos y trabajan juntos desde siempre. Desde la empresa, la petrolera. Que fundó su padre en su momento. Era una empresa que daba servicios petroleros, que después con el tiempo ellos dos la fueron convirtiendo en una petrolera, y hoy es una empresa importantísima en Argentina y en el mundo, asociada con petroleros chinos y demás. Bridas, que era la compañía tradicional, ahora se convirtió en Pan American Energy, y pueden ver también, son los que compraron las estaciones ESO, que ahora están reformadas como Action. Sí. ¿Vieron que en Salguero y Libertador, por ejemplo, hay una que es un color, tiene un colorcito magenta y se llama Action? Bueno, eso es otro de los negocios de la familia Bulgaroni. No, igual me gusta que digas color magenta, que lo puedas... ¿Viste? Que lo puedas diferenciar. Asociar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los hermanos Grobo-Copatel también, del rey de la soja y demás, son tres o cuatro hermanos que trabajan juntos en la familia. Los hermanos Di Mare, que son los que hacen Rusty. Sí. Ah, mira. La familia que hace Rusty son cinco hermanos. Mira. Y bueno, así, que esas cosas te pueden salir muy bien, podemos, o muy mal. Podemos seguir enumerando. No, bueno, también están esos dos hermanos muy famosos en Estados Unidos, que son como mega, mega, mega, mega, mega millonarios, cuyo apellido ahora obviamente no me lo puedo acordar. ¿Vos son los hermanos Koch? Sí, exactamente. Los hermanos Koch. Sí. Bueno, los hermanos Koch tienen una historia interesantísima también, porque son ultra conservadores. Tipos que apoyan son más conservadores que el Tea Party en Estados Unidos, que es la parte de la derecha de los republicanos, y odian a Obama y no tienen problema de decirlo, y es una cosa así bastante revulsiva. Son tipos medio pero nada, tienen Industrias Koch, que es un gigante súper diversificado que tiene negocios en un montón de negocios, valga la redundancia, y que tienen, son cuatro hermanos, de los cuales dos dirigen la compañía, y hubo uno que en su momento, en los 70 más o menos, quiso quedarse con todo, y le hicieron ¡ping! Le pusieron como le hicieron a Ricky Ford. Le pusieron $1,000 millones de indemnización. No, bueno. Y le dijeron, bueno. Por favor. Bueno, está bien. ¿Sabés que me voy ofendidísima? ¿Te podés retirar? Me agarro la plata, pero me voy a retirar, por favor. Los cuatro hermanos, incluso los dos que no participan, los que no participan directamente del negocio, son lo que Ford define como billionaires, que son las personas que tienen patrimonio de más de $1,000 millones. Hay 1,660 y pico billionaires en el mundo, de los cuales 12 más o menos son argentinos. Tipos que tienen patrimonio de más de $1,000 millones. ¿Solteros? Son todos grandes. Son todos grandes. Son todos grandes. Son todos señores grandes. ¿No? Pero, onda Duquesa de Alba. Pero bueno, te tirás a la pileta por ahí. Ah, ¿quién pensé te dice? Que así te tirás en el sentido español de la palabra. No, no, no, no, no, perdón. No, pero digo, haces una apuesta ahí de riesgo y por ahí te sale bien y... Es como la bolsa de comercio. Claro, como la bolsa de comercio. Che, perdón, vi un tema hoy que me gustaría comentar con ustedes. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Depende, a ver. ¿Acá se puede decir en esta radio la palabra que empieza con C y termina con ulo? ¿Se puede decir? No, podés decir un sinónimo. Bueno, vamos a hablar de traseros. Sí. Vi una nota hoy a la mañana sobre un informe que hizo Pornhub. Ah, sí. ¿Lo viste? No, no sé ni qué es Pornhub, pero Pornhub. Sí. Mirá, no me pareció que lo sabía, porque lo la que te que... contó tu amigo, Pornhub, tu amigo, el que te contó tu amigo. Pornhub es una de las páginas de pornografía más importantes del mundo, con más visitas, tiene más de 15 mil millones de visitas. ¡Epa! Un montón. Hizo un estudio sobre, un estudio bien concreto, preferencias. En el mundo le preguntaban, ¿delantera o trasera? Sí. Por eso preguntaba lo de la palabra. No, no, está bien. ¿Qué prefieren? ¿Delantera o la parte de adelante o la parte de atrás? Sí. Tanto a hombres o mujeres, todos visitantes del sitio. Digamos, ¿del mundo mundial? Si tenés que elegir entre, digamos, mirando el cuerpo femenino, ¿qué elegís? ¿Cuando va o cuando vuelve? Claro, cuando vuelve. Bueno, ¿qué ganó en Argentina? Para mí cuando se va. Mira. Para mí. Yo digo que ganó cuando viene. Ganó cuando viene. ¿En serio? El único país de América Latina, sí, donde los argentinos prefieren la delantera a la parte de atrás, es la Argentina. El resto, bastante curioso, porque mirá la foto esta, Ricky, fíjate. Hay como una cosa de geográfica, sí, ¿no? Sí, hay una cosa de geográfica, hay un gráfico que está... Hay un gráfico que lo pinta muy bien, color rojo para la parte de adelante, color azul para la parte de atrás, y todo lo que sería el norte, por ejemplo, Estados Unidos... toda la parte, Europa, Rusia, China, toda esa parte del norte, del hemisferio norte. Le gustan los prefiere pechos. cuando se van. No, sí, Rusia, Europa, Escandinavia. Todo eso, pechos. Pechos, claro. Pechos. África, cola, por ejemplo. África casi, y América casi. Latina, Brasil, sí. Colombia, todo. Bueno, pero también ahí vendera mucho. Estados Unidos, cola también. Estados Unidos cola. Y nosotros somos como una islita ahí, entre, sí, por ejemplo, casi todo el continente americano, donde solamente Canadá y nosotros, ¿no? Sí. O pequios. Y el resto, sí, toda cola. Yo creo que tiene que ver por ahí con una influencia europea, de, ¿no? Puede ser. Es lo único que se me ocurre como para tratar de entender. Pero influencia europea también son los pelos abajo de las axilas y eso no gusta. Bueno, pero, viste que ahora hay una moda, perdóname, que es teñirse el pelo de las axilas. Hemos comentado acá varias modas extrañas, como la gente que se ponía expansores en las mejillas. No me lo vas a acordar que todavía... Qué locura. ¿Te acordás, no? Sí. Lo del expansor en la mejilla, por si se perdieron, porque como dice Mirta, el público se renueva, hay gente que se pone un... Está muy loca de la cabeza. No, bueno, sí. No, la verdad que sí. Así como te pones el expansor en el lóbulo de la oreja para hacerte ponerte un aro o algo, que lo va agrandando y que... ¿no? Sí, literalmente agrandando. Llega un momento que podés pasar... colgarle cositas y que yo. Hay gente que se pone un expansor en la mejilla, en el cachete. ¿Y para qué sirve eso? Para tener dos bocas. Sí, entonces, literalmente, cuando cierran la boca original, en los costados de los cachetes le ves los dientes. Es tremendo. Me estás cargando. No. ¿Y qué haces ahí? ¿Podés comerte un caramelo por ahí? Ponele, sí. Lo preocupante es cuando tomás por la boca, lo que realmente es la boca, que se te va al costado. Y cuando masticás también, porque masticás de cosas, va cayendo un poquito. Para, no sé, cuando fumás, por ejemplo. ¿No? Sale por todo. Pero eso es lo más divertido, sería. Es re cancher tirar el humo por ahí. Qué porquería, chicos. Sí. No, desde acá no nos gusta eso. No, venimos, ¿no? No, por supuesto que no. No venimos a la moda esa. Por supuesto que no. Bueno, me quedé pensando, che, impresionante. No he visto la moda. Sé que ustedes están a la vanguardia. Mientras yo estoy buscando. La tecnología nos lleva a esto. Las partes traseras o las partes delanteras. Bajamos, ¿no? Un poquito el. Pero es interesante, chicos, esto. Sí, por supuesto. Sí, ¿ustedes qué prefieren que son ahí? ¿Hicieron la encuesta? Yo ¿Qué me, silencio, chicos? Yo me guardo los comentarios. No sé. No, yo creo que cada uno tiene su... Yo creo que no. A mí también me sorprendió el resultado de Argentina. Yo hubiera dicho otro. Que en general más cola, ¿no? Elegís más cola que, sí, que... Pero por historia argentina, te digo. Por la historia, claro, por la historia. Por la historia que tenés. Claro. No, escuchame. Desde la colonia hasta ahora, ¿no? Toda la historia... Bien. Fuerte. Bueno, fuerte. Ninguno quiso decir. Yo me parece que coincido con el promedio, pero a priori. Lo más importante es lo de adentro, la persona. Sí, por supuesto. Ah, no. Obviamente, lo más importante es lo de adentro. Totalmente. Bueno, está bien. Bueno, así como lo más importante es lo de adentro. Sí. Yo les quiero decir que Skype, el servicio de videollamadas de Microsoft, sí, inauguró una función que todavía está en desarrollo, pero que para nosotros es interesante porque está disponible en español, que es la traducción en simultáneo. Vos querés hablar con una persona, en este caso en inglés, porque no, son las dos. Es el paraíso. Pero el gato apetito. ¿Eso funciona? Funciona y por las pruebas que se han hecho en vivo y qué sé yo, funciona muy bien. No es impecable, no es una traducción simultánea de una persona porque hay ciertas frases sobre todo y cierta manera de hablar que a veces no se traduce, no tiene una traducción directa. Entonces, si el sistema no tiene cargada esa frase, digamos, puede llegar a fallar. Pero si vos hablas... Me imagino que tiene que haber mucho también del que habla. Por supuesto, el, sí. El traducido tiene que tener una cosa de hablar modular, casi, por empezar. En principio modular y hablar con, no hablar con costumbrismo, lumpar. Tendrá que haber mucha responsabilidad también del que es traducido para que sea todo más sí, o menos claro. Hablar, armar las frases de una manera sencilla y clara. Sí, exactamente. Totalmente. Pero está buenísimo para entenderse. Pero cuando lo hace, y en los videos que se ven, es eso, es la persona va hablando y dice, hola, ¿cómo te va? Se escucha ping, traducción, pero es instantáneo, o sea, no hay casi no hay demora. Y es como, sí, muy loco. Bueno, obviamente, por ejemplo, los traductores de Google escritos funcionan instantáneos, sí, y bastante bien, sí, te diría. Sí. Obviamente que traducir desde el lenguaje oral es mucho más complejo, sí, pero muchísimo más complejo, me imagino. Pero si eso funciona al 40%, digamos, sí, es un golazo. Es un golazo. Porque por lo menos te permite entender con una persona otro idioma, más allá de que por ahí no sea exacto, pero... Bueno, pero más o menos. La idea, claro. Hay varias aplicaciones que lo que están empezando a hacer para celulares, por ejemplo, es hacerte esa traducción, aunque tarda un poco más, pero ponerle que vos estás en un país en el que no hablas el idioma. Que yo estás en Alemania y no... Entonces, alguien te habla, le pedís que le hable al teléfono, el teléfono toma la voz, traduce la voz a texto, traduce lo que te dice y te dice, lo que te dijo es que te vayas a... Que era la conversación más larga del mundo. No, te está robando el teléfono. Claro. Te está robando el teléfono, claro. Atención. Entonces, vos decile que no, por favor. Le decís al teléfono, el teléfono le muestra la frase y la otra persona la lee y se van haciendo. Pero bueno, es un paso más atrás, pero igualmente es un proceso que se está haciendo, que está como muy loco. Bueno, buenísimo. Tengo lo más buscado en Google de este año, de los argentinos. Sí. Viste que dijimos varios rankings en Solo Negocios, en Control Z, de lo que la gente busca, en este caso en Google. ¿Con qué es? Que empieza con qué es. Número uno, ¿qué es el ébola? Ok. También una de las preocupaciones del año, y que mucha gente no sabía qué era. O sea, Google hace un ranking de cosas que empiezan, de gente que empieza preguntando qué es tal cosa. Sí, y después cómo. Claro, qué es y cómo es. Claro. Segundo, ¿qué significa selfie? Que mucha gente no sabía. Esto nos toca de cerca a sí, nosotros. Sí, por supuesto. Y a la señorita Marina que trajo el selfie stick. Bueno, ¿qué es default? También otro de los temas que tratamos mucho son los negocios. Preocupación en el año, claramente. Sí. Sebastián lo mato con este. A ver. ¿Qué significa FIFA? Y bueno, hay gente que... Puede tener dos significados. Sí. Hay gente que, pero estamos en un año de mundial, sí, entonces queda muy claro. No, pero sí, pero digamos, vos podés saber mucho de fútbol, pero nunca haberte parado a pensar en las siglas FIFA. Claro, ¿qué es? ¿Por qué organiza? Porque es FIFA. No, sí, porque es FIFA. No, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pero digo, ¿qué significa exactamente? Vos podés decir, la FIFA es la entidad que controla el fútbol en el mundo, pero por ahí no sabés significa exactamente FIFA, claro, que funcione, claro, qué significa la sigla. Claro. Igual, más o menos, si pensás dos minutos. Bueno, pero ¿para qué vas a pensar si tenés Google? Exactamente. Oh, me equivoco. Pero que en muchos casos es así. Y hoy claro, ya, ¿para qué vas a pensar? Sí. Bueno, ¿qué más? Otra, te digo, ¿qué son las metanfetaminas? Bueno. Anfeta. Ahí tenés. Mucho Breaking Bad, mucha gente que vio Breaking Bad, que viste que abarcó varias generaciones, sí, y bueno. ¿Cómo hacer anfeta? ¿Cómo cocinar metanfetamina? No está todavía, ¿no? Todavía no. Bueno. ¿Qué significa boreal? Boreal porque es el. Por la aurora boreal o por el invierno boreal. Sí, cuando dices el invierno boreal, decís, ¿qué está diciendo? Claro. ¿Por qué están los caballeros de Zodíaco con el noticiero? Claro. Una cosa de loco. ¿Por qué los caballeros de Zodíaco? Porque viste que te. Tiene auroreados. Boreal y todo eso. Auroreados. Okay. Sí, con el invierno. Bueno. ¿Qué significa Lego? Lego. Lego. Claro. Los juguetes. Los juguetes Lego. No por sé. La película. No sé qué significa. Sí, puede ser por la película, que salió el tráiler. Sí. ¿Vos sabés qué significa? No, no tengo la menor idea. Bueno, ahora vamos a apuntar. Ahora lo vamos a googlear. ¿Qué es Retrica? Bueno, ¿qué son los holdouts? Que ahí sí tienen Retrica, más... Retrica es el software de... Es una aplicación para sacar fotos. Claro. Una aplicación para sacar fotos tipo Instagram, si querés, sí. Pero con otros filtros y otras opciones. Mira. ¿Te gustó esa, no? Y los adolescentes somos así. Es algo muy usado por el público joven. Sí. Y bueno, los chicos estamos en... De la vanguardia. Vos, Ricardo, son mucho más grandes. Por supuesto. Estamos con eso. ¿Y qué son los holdouts en último lugar? Ay, mira vos. Bueno, sí, también hubo mucho. Tiene que ver con el default. Con el default y con todo eso. ¿En cómo...? Número uno, a ver, Sebastián, vos me vas a dar tu punto de vista desde los adolescentes. Sí. ¿Cómo bailar bachata? Muy bien. Es una importante. Importante. Viste que pegó mucho la bachata este año. Sí. En Argentina. Qué porquería que la bachata. Lo digo de acá y me hago cargo. Me hago cargo desde acá. Sí. A mí no me gusta. El otro día vi una foto. Yo ni siquiera muy, estoy seguro de cuál es. Muy simpática. Es la que va. Medio sí, lambada. No, claro, sí, pero... Muy simpática en Facebook, que había una foto de Romeo Santos, persona que yo conocí hace muy pocas semanas, y es el rey de la bachata. Sí. Pero sobre todo hay carteles en la ciudad porque pero toca. ¿Lo conociste personalmente? No, no. Que te enteraste que existía. Bueno, fue uno de los más buscados en el ranking Yahoo. No, pero yo el otro día musicalicé en la redacción con el hit, que no sé bien cuál es, pero porque no sabía qué cantaba, y puse a todo volumen, y después vi una foto en Facebook que decía... el rey de la bachata. Te llamás Romeo y cantás como Julieta. Porque hay una característica de los cantantes de bachata, bueno. Que es la vocecita fina. El agudo, sí. ¿Están castrados, claro. No? No, no. ¿Castrati vos decís? No, no, no, pero es una manera de cantar. Con la voce... Sí. Cantan. Retírese, por favor, Romeo. Vaya. Vaya, vaya, cambie y vuelva. Tómese unos vinos, fúmese unos parisinos. No, güey, júntese un poco con Cacho Castaña. No, pero es impostada, porque si vamos a decir, hay uno que canta así. Está tocada. Yo creo que están poniendo la voz finita. O se ponen por ahí los calzoncillos muy apretados, no sé, algo pasa. Ser. Bueno, cada uno con el método que le cada funciona. Uno, pero digo, todos cantan con eso, es un estilo. Un estilo, bueno, que te pide voz finita. Y me explicaban cuando empecé a indagar que. Juan Luis Guerra es lo que canta Juan Luis Guerra. Es bachata, alguien que ya es más de otra época. Bueno, claro. Pero ahora hay toda una camada nueva que son todos como muy. Era un poquito nasal también. Muy musculoso, mucho de lino, de ropa de Centroamérica, de ropa blanca. Sí. Y voz finita. Y todo muy meloso, ¿no? Varones con bermudas blancas ajustadas. Con todo muy melosón. Sí. Bueno, igual no sé cómo se baila bachata, ¿no? No tengo ni idea. Bueno. Hace un movimiento oscilante. Yamila Betty en este instante. Oscilante hacia un lado y hacia el otro. Bueno, el segundo de cómo. Sí. ¿Cómo murió Cleopatra? Bueno, ahora que tenemos internet, viste, empezamos a buscar. De todo. ¿Cómo murió Cleopatra? ¿Con qué tendrá que ver eso? Bueno, no sé, ¿hay alguna película, algo? ¿Se cumplió? Ah, ¿no hubo un aniversario de Cleopatra este año? ¿Esta cosa? No. Todos los años se venía a hacer la muerte, sí. Tenés razón. No, pero algo redondo, diciendo así. Qué cruel, qué cruel. Qué crueldad. Sí, porque te lo podía dejar pasar, si total. No. ¿Cómo me llevo el vino? Me lo llevo. No, olvídate, Sebastián. Bueno, escúchame. ¿Cómo ser sexy? Ok. Bueno, tiene que ver con la bachata y toda esta cosa, ¿no? Esta es muy buena. Que es más de mamá. ¿Cómo limpiar porcelanato? Ah, bueno. Pará. Esa es una de las... El pará me salió muy infantino. Esa es una de las... Esa es una de las 10 consultas más populares. ¿Podés creer? Eso sí. Suponemos la que varios cientos de personas preguntaron cómo limpiar porcelanato. O la misma persona que estaba desesperada, lo iba toda la computadora. No encontraba respuesta. ¿Cómo lo limpio? ¿Está de moda el porcelanato? En los 90. No sé. Ahora no sé. Bueno, ¿cómo optimizar internet? Esto ya es un poco más coherente. Igual, perdóname, se ve que se ensucia mucho el porcelanato porque si no, no pregunta cómo se limpia. Sí, es que generalmente es blanco. Claro. O negro, que también negro, todo negro es muy buchón también, sí. Sí, tiene que ser cafeadito, sí. Chicos. Bueno, para, ¿cómo despejar X? Que si hubiera estado en la secundaria, yo también me lo hubiera preguntado, ¿eh? Es una pregunta de adolescentes en el secundario. Sí, ya no existen los profesores particulares. Ahí tenés videos, tenés un millón de videos de Paenza que te explica. Sí, que te explica todo. Pero, hermoso. Pero siempre tenés esa cosa de que te lo dicen... Lo entendés en el momento. Y no lo retenés por. No retenés y a la semana tenés que volver a hacerlo y cómo era y no lo aprendés. Sí, me pasó todo el tiempo, te diría. Complicado. Bueno, ¿cómo es Asterix? Que también, viste, hubo un tema con la película de Asterix y Obelix. Sí, en algún momento, siempre hay películas de algo en algún momento. Se la devolví, viste. Toma. Gracias, Sebastián. ¿Cómo hacer panqueques? Mira, ojo. Yo recordé este año y volví a hacer panqueques este año también. Y la última, que muy buscada también, ¿cómo ser humilde? No te lo puedo creer. ¿Cómo ser humilde este evento? Te lo juro por mi vida. Es genial. O sea, porque estoy teniendo mucha cámara. Bueno, ¿cómo ser? Me acuerdo, ¿me entendés, Julio? ¿Cómo volver a ser humilde? Estoy muy groso, claro, o sea, estoy en un momento muy alto. No, claro, entonces bajás un poco a la realidad, claro, y googleás cómo ser humilde. Cómo ser humilde, por ejemplo. Bueno. Claro. Después podemos dar algunos tips de cómo ser humilde. Sí, Sebastián Catalano. Sí, no, yo no, que conoce. No sé. Que soy muy, que soy un tipo de una humildad así extrema. Bueno. Hubo evento de Google esta semana, ¿no? La semana pasada. Sí. ¿Fuiste? No. Yo tampoco. Bueno, entonces no sabemos qué comida dieron, así que le mandamos un saludo a la gente. Un besito. Le mandamos un saludito. Sí. Vamos a escuchar un tema musical. Un temín, sí. No sin antes recordarles que estamos por www.redonline.com o a través de TuneIn. Y también nos pueden escribir a @controlaletrazradio o meterse en nuestra página web, que es www.controlzradio.com.ar. Quédate, porque ya viene más Control Z. Personal. Cada persona es un mundo. Never ever end. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Quédate. Quédate. Porque... seguimos en el último bloquecito de Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es la página web. Sí. Y si no, nos pueden seguir por Twitter en Control Z Radio. Hoy en el último programa del año en vivo, podríamos decir. Hoy podemos decir casi con total seguridad. Perdón, el jueves que viene no van a estar. Tenemos una sorpresa para el jueves que viene. El jueves los invito a que escuchen. Sí, se llama 25 de Navidad. 25 de diciembre, Navidad. ¿Qué te vengo, Sí, algo vamos a hacer, pero no se preocupen. ¿El primero tampoco van a hacer programa? Bueno, no, es sorpresa. Algo vamos a hacer. Es sorpresa. Chicos, la radio. Tienen que venir. Vos perdón, venís, que me meta. Venir. ¿Vos querés venir? Venís el jueves. No voy a estar en la ciudad, pero sí. Pero. Bueno, podemos hacer transmisión en vivo desde tu pueblo natal. ¿Puedo salir en vivo? Sí, puedo salir por teléfono. Totalmente. ¿No? Haciendo una cobertura futbolística. ¿Cuándo calculás que llegará el 4G a Rivera? No, sabes que no tarda tanto, ¿eh? Un año después, digamos. No está mal. O sea, lo que están calculando son todas las capitales provinciales de acá al próximo año y medio, y recién después se va expandiendo el resto. Entonces, pero, por ahí un poquito más. Ese es el plan. Pero 3G hay en Rivera, ponele. Sí. Bueno. ¿Y funciona bien? Funciona como en todos lados. Como acá. Bien. Como en todos lados. Para ahí un poquito menos, qué sé yo, pero funciona. O sea, sí, para cuestiones. WhatsApperas y básicas de ese tipo funciona ahí bien. No sé para más. Mail, WhatsApp y qué sé yo, funciona perfecto. Bueno, algo que capaz que funciona bien, pero no sabemos todavía, es una nueva aplicación que va a lanzar Facebook, que tiene que ver con que no te sugiere, no, que no te deja. Te sugiere que no subas una foto en la que estás quedando medio mal. Claro, porque vos ponele, te sacaste una foto, ¿no? Pasa mucho en Facebook. ¿Y cómo sabe Facebook? Y porque te ve los ojos. Te hace reconocimiento facial, papá. Te hace la alcoholemia. Claro, te hace una especie de alcoholemia virtual y dice, che, en esta foto que saliste con los ojos medio cerrados, todo el pelo mal. Corrido el maquillaje. Acabo de estar vomitando la torta de la boda. ¿Te parece que...? Claro, no, me parece que no. Es una herramienta que están desarrollando, que justamente aprovecha todas las... Facebook tiene un centro de investigación muy grande en todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial. Ustedes saben, cuando vos subís una foto, en muchos casos a tu Facebook te dice, ¿querés etiquetar a este? Sí, claro. Y mucho sin código dice, sí, etiquetalo. Chicos, me pongo el batón de la tía, pero me da... No sé si me gusta tanto esto. Me da un poco de miedo que sepan tanto de nosotros. Bueno, y entonces... Pero peor es que suban la foto y sepan más. Claro. Te digo. Pero entonces ahora lo que suma es esta herramienta que te dice, che, igual no está disponible todavía, pero están desarrollándola, que dice, che, por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Te parece que para no seguir cayendo tan bajo? Porque además... Lo copado es que te... Cuando estás centrado, no te saques fotos. Claro, menos la subas. Lo copado sería que te empieces a psicopatear un poquito. Esa foto vas a subir. ¿Qué? Te volvés loco. Vos decís, estoy bárbaro. Claro, pero salí bárbaro en esta foto. Bueno, si te parece. Para... O directamente que no te la dejes subir. Te la bloquea por mal gusto. Te diga, mirá, no. No. La verdad que esta foto te hace mal. No se acepta. Para, ¿y sabes cuál va a ser la pregunta que te va a hacer Facebook ante esta situación? Algo así como, ¿estás seguro de que querés que tu jefe o tu mamá vea esto? Esperpento, te dice, así te sugiere. Punto. Punto. Claro, esperpento. Claro, ¿qué has hecho de tu vida? Tremendo. Falta que dice, no, bueno. Con lo cual, Facebook se va transformando en un asistente tipo Her, tipo el de la película. Sí. ¿No? Que Alguien que te va a ser real, claro, que te interpreta, digamos. Claro, pero en este caso va a ser alguien que te pone los puntos. Claro. Porque no es que te dice, ay, no sí, solamente te compañía, quiero mucho, claro. Está todo bien, no, te hace decir, una valoración. Dale, flaco. Esto me traes. Claro, y después otra aplicación dice, esto ni retocándolo. Esto ni con filtro de Instagram, olvídate. Claro. Sí, no, papá, esto no. Bueno, Bueno, antes que se nos vaya el programa, se canceló The Interview, la película de Sony que se difundió porque le hackearon todos los sistemas, y hay bastante polémica, porque Sony decidió cancelarla porque un montón de cines decidieron que no iban a proyectar la película porque temían represalias de Corea del Norte y de los el llamado Guardianes de la Paz, el grupo que supuestamente hackeó los servidores Sony. Porque la película trata justamente de una comedia sobre una supuesta entrevista con Chen Chong-ping, no sé cómo se llama, el hijo del famoso el líder supremo que falleció hace un par de años, que ahora es el número uno en Corea del Norte. No solamente es una entrevista, sino que además en un momento se prende fuego, sí. El tipo que es fan del programa, del supuesto programa de la película, lo van a entrevistar o van a hacer una entrevista y la CIA le pide que lo maten. Exacto. Eso es el argumento de la película. Claro, bueno, igualmente es una película de humor, ¿no? Una comedia. Es una comedia absolutamente. Tipo Por Bora, supuesto, ¿te acordás? Claro. Bueno, pero no es la primera. El dictador. No es la primera vez que frente a una comedia o un algo así. Sí, hay un tema internacional de política. Hubo muchos problemas con los musulmanes, con algunas caricaturas en Europa. Sí, totalmente. Porque lo dibujaban a Alá y que no se puede dibujar. Había todo un... En el caso de Borat era un país ficticio. Sí, era más y en fácil. El caso del dictador también era un poco más. Algunas referencias eran muy obvias, pero era como, bueno, nos estamos cuidando, es un país ficticio. Acá lo hacen directamente con un país con nombre y apellido y es más complicado. Sí. Igual Sony, difícil, porque te acordás que hace un par de años le habían hackeado la red de PlayStation. Sí, no tienen que cambiar. Está como la gente del sistema. El password tiene que cambiar. Yo cambiaría la gente del sistema. Sí. Tiene que cambiar el password porque. Sí, seguridad informática. No paran de hackearlos. No. ¿Viste? Son tremendo. Bueno, y también se dio a conocer que algunos mails que decían que los actores masculinos, por ejemplo, de la película American Hustle, cobraban más que las mujeres. Bueno, y ahí se armó como una disputa. Y también críticas a Angelina Jolie diciendo que no podía interpretar que de madera. Será muy linda, le dijo, pero la verdad que no puede hacer ni Angelina Jolie. Qué tremendo, chico. Qué malos que son. Bueno, con esta declaración tan... Le mandamos un beso. A Angelina un beso y a Abraham, que seguro están escuchando los dos y que son gente recopada. Y divino los chicos, ¿eh? Divino. Que vi la foto. La nenita que se te igual, viste de chabón. Sí. Ah, sí, pero, bueno. Eso. Sí. No, pero bien, ella dice, no, me gusta vestir con mis hermanos, me hago el jopito y me pongo el traje. Chao. Muy linda la nena, además. Muy linda. Preciosa. Muy linda. Le salieron bien las nenas. Los chinitos tienen facha también. Sí. Tienen como... Y bueno, están luqueados también. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Tuvo un poco de todo. Sí. Gracias, Sebastián, por venir. No, por favor, chicos, un placer. Gracias por la invitación, la pasé excelente. Bueno, ojalá se repita. Hermosa, hagámoslo más seguido. Es más, ¿querés venir el jueves que viene? Sí, el jueves que viene, dale. No, de verdad, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir y por todos los obsequios que has traído. Bueno. Por favor. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos por hoy. La semana que viene, de alguna manera, nos vamos a reencontrar acá por Radio LED. Felices fiestas, entonces. Claro, chicos, feliz Navidad, brindemos. Próspero Año Nuevo para todos. Y no tienen pirotecnia. No. Por favor. Bueno. No, pobres perritos, no tienen pirotecnia. Bueno, nos encuentran también en www.controlzradio.com.ar y en @controlaletrazradio, ahí nos escriben y nos van deseando los mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Tal cual. Reyes que yo creo todavía. Y si nos quieren mandar regalos para Navidad, para Año Nuevo y para Reyes, pueden. ¿Cómo creo todavía? Yo creo en los Reyes Magos. Obvio. Sí, pero porque me estaneó el todavía. Claro, porque crees o no crees. O sea, sí, creo, digo. Si no, si es todavía, ya sabes que no. Pone pastito, todo eso. Claro. Bueno, gracias, Yamila. Gracias, Marina. No, gracias a vos, gracias, Ricardo Sáenz, capitán de este barco que es conocido. Gracias a vos, Titi. Gracias, sí. Bueno, nos vemos. Es simple.